Mi nombre es Cecilio Jiménez Flores y participo como danzante de los arrieros desde el año de 1972. Y soy heredero de esta tradición porque mis bisabuelos, abuelos y mis padres fueron arrieros viajeros a principios de los años de 1800 y ellos me dejaron por medio de sus palabras esta tradición. Mira, hijo, los acontecimientos que dan origen a los arrieros viajeros vienen desde los tiempos de la llegada de los españoles, cuando los conquistadores se apoderaron de las grandes extensiones de tierra y en ellas construyeron las llamadas haciendas.